Juan, porque el día 2 de noviembre la banda le iba a tocar. Javier Torres, de quien hablo, es un rico ganadero, nacido y criado en los llanos, es un amigo sincero. Le gusta jalar la banda en terreno y en lo ajeno. Esperaban a la banda, la que les iba a tocar. Todos vestidos de verde del camión vieron bajar. Javier a César le dice, ya no hay tiempo de escapar. Si todo arreglado está, si nos pusieron el dedo lo vamos a investigar, porque no tengo enemigos que me quieran traicionar. Por cuestiones de negocios en prisión me encuentro ya. Si salgo pronto o me van a procesar. Me acusan de tantas cosas, me tienen que comprobar. El cajoncito y la hilama, los llanos y Cosalá. Ay, si Dios me da licencia, pronto me verán pasear, también pa' ver las mujeres.